Claro que estoy ofendido, claro que traigo coraje, y es que duele la traición, y es que duelen los desaires, y si ahora estoy prisionero y peligra mi cuero, es porque no sé rajarme. Cuando el poder te acompaña, tienes amigos de sobra, mucho aprecio, mucho abrazo, mucho dinero en la bolsa. Pero cuando el barco se hunde y tu suerte se nuble, los amigos te abandonan. Con las rejas bloquearon mi vida, atraparon mi tiempo y no encuentro salida. Ya mi rostro está muy demacrado y el tiempo es eterno estando aquí encerrado. Si en la prisión no me avanzan, saldré más violento buscando venganza. Con los años que me dieron pa' echarle cerebro, me sobra y me basta. Conozco perfectamente lo que ha pasado allá afuera. Supe que se chacalearon, que a mi familia humillaron. La impotencia me consume, mis venas hay lumbre por los daños que causaron. Pobrecita de mi madre, cómo ha llorado por su hijo. Cuídate del enemigo, pero más de tus amigos, porque cuando el agua es mansa y haciendo confianza, hasta el más fiel da la espalda. Este mundo da más de una vuelta, lo que sube baja y pronto se regresa. Si las piedras se encuentran rodando, tal vez un día encuentres la que hayas pateado. Soy prisionero y lo entiendo, tal vez un día salga como un hombre nuevo. Pero guardo mis rencores, me sobran razones pa' echar leña al fuego.